weather. Bloom shell, bloom river, bloom now, bloom thunder, bloom loud, bloom water, bloom light, bloom father, bloom wife. Desolado y descalzo, mi choza reducida, un naufragio, este cuerpo viejo y poco seguro. Ahora, especialmente en la oscuridad de los meses de invierno, me apena decirte todos los infortunios que sufro. Sorbiendo gachas paso por la noche fría, contando los días, esperando la primavera soleada. No obstante, si no te pido un saco de arroz, ¿cómo puedo pasar la estación? Reflexiono. Aún no he podido encontrar un proyecto factible. Por eso escribo este poema y te lo mando, mi viejo amigo. Buenas noches y bienvenidos. Esto es los capítulos prohibidos de Corintellado. Es un programa de literatura, música y política en forma de collage. Os acompañamos todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Empezamos. En años recientes, el incremento del número de jóvenes alumnos de Aikido ha sido espectacular. Solo en el Honbu Dojo hay más de 500, desde los pequeños estudiantes de enseñanza básica a los jóvenes de segunda enseñanza, y a lo largo del país los otros dojo nos informan de un fenómeno similar, registrando algunos de ellos más de 100 alumnos. La conferencia anual de verano de entrenamiento juvenil de Aikido, que se celebra en el Nippon Budokan, y los campamentos de verano y de invierno patrocinados por el Honbu Dojo en Sugadaira, en la prefectura de Nagano, y en Izu, en la prefectura de Shizuoka, son muy concurridos y el entusiasmo es verdaderamente contagioso. La cuestión de iniciar una clase infantil en el Honbu Dojo se planteó por primera vez hace casi 20 años. La razón para debatir la viabilidad de un paso como ese estriba en que el Aikido no solo subraya los movimientos físicos, sino que tarde o temprano requiere la comprensión de la filosofía que hay tras de él. Los elementos de tipo deportivo o lúdico que mantendría el interés de los pequeños son mínimos, y por esa razón tuvimos que meditar seriamente nuestra decisión. Para nuestra gran sorpresa y satisfacción, la mayoría de los alumnos han continuado la práctica del Aikido a lo largo de los años. A la larga, uno no podía dejar de impresionarse por la sinceridad y la formalidad mostrada por la gente menuda en la práctica. Decididamente, estas son cualidades esenciales para cualquier alumno de Aikido, ya sea principiante o avanzado, y este es un punto que no debemos olvidar nunca. Hace algún tiempo, un instructor asistente que enseñaba en una clase de niños en un filial de dojo expresó su asombro por el rápido progreso de los niños. Estaba impresionado por su intensa curiosidad, su apertura y su buena voluntad para practicar repetidamente los mismos movimientos. Descubrió también que eran muy perceptivos y que podían leer la mente del maestro por la forma en que hablaba o por la forma en que elegía sus palabras o les miraba. De hecho, si el maestro no era sincero, en las regañinas o en los elogios al alumno no le respetaban. Este instructor llevaba practicando 15 años, pero con ocasión de enseñar a los niños había aprendido de ellos que para enseñar Aikido son esenciales el espíritu de armonía y el verdadero amor. Y añadía que mientras enseñaba a los niños los fundamentos del Aikido, estos le enseñaban a él los fundamentos del amor y de la armonía. La curiosidad y el deseo de los niños por el Aikido están por encima de la imaginación de la mayoría de los adultos. El método de entrenamiento para niños y jóvenes difiere al de los adultos, pero los fundamentos y la progresión son sustancialmente los mismos. Igual que en las clases de adultos, los alumnos comienzan con los preliminares, los ejercicios de funakogi, remar, furitama, asentamiento del ki, que fueron ideados por el fundador cuando comprendió que este yo no es otro que el universo, como métodos para invitar a la esencia divina a penetrar en el interior de nuestro propio centro. En el ejercicio de remar, uno está de pie con una pierna adelantada y otra detrás. Aprieta ambas manos como si sostuviera unos remos. Las caderas se convierten en el centro de un movimiento repetitivo hacia adelante y hacia atrás que se parece al de remar. Durante todo el movimiento adelante y atrás, el ki se mantiene en el centro como método para unificar la mente y el cuerpo. Los alumnos disfrutan verdaderamente de los movimientos rítmicos, a pesar de su peculiar nombre y de los gestos que entrañan. Thank you. Una vez abandonada la escuela, para la mayoría de la gente su única relación con los números primos tiene lugar, si es que alguna vez sucede, a través de las noticias recurrentes de grandes ordenadores que calculan el mayor número conocido. El recorte de diario que Julia Robinson conservó como una reliquia ilustra cómo, desde los años 30 del siglo pasado, incluso los falsos descubrimientos sobre la cuestión eran noticia. Gracias a la demostración de Euclides sobre la existencia de infinitos números primos, este tipo de noticias nunca dejará de aparecer en los diarios. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el mayor número primo conocido tenía 39 cifras y poseía el récord desde su descubrimiento en el año 1876. Hoy el mayor número primo conocido tiene más de 1 millón de cifras. Harían falta más páginas que las de este libro para imprimirlo y varios meses para leerlo. Lo que nos ha permitido alcanzar estas alturas vertiginosas ha sido el ordenador. Pero en Bletchley Park, Turing estaba ya pensando en cómo utilizar su máquina para determinar números primos cada vez mayores. Aunque la máquina universal teórica de Turing tuviera la suerte de disponer de una cantidad infinita de memoria en la que almacenar información, las máquinas reales que él y Newman construyeron en Manchester después de la guerra eran muy limitadas en cuanto a su memoria. Por poner un ejemplo, lo único que hace falta para generar la sucesión de números de Fibonacci, la de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, es recordar los dos números anteriores de la lista, y sus ordenadores no tenían ninguna dificultad en ello. Turing conocía un truco que había desarrollado Lechmer hijo para determinar los números primos especiales que habían hecho famoso el fraile francés Marlin Mersenne en el siglo XVII. Se dio cuenta de que para aplicar el test de Lechmer, igual que para generar los números de Fibonacci, no hacía falta disponer de mucha memoria. La búsqueda de los números primos de Mersenne resultó ser un trabajo perfecto para las máquinas que Turing y Newman estaban proyectando. Mersenne había tenido la idea de generar números primos multiplicando dos por sí mismo muchas veces y restando uno al resultado. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 menos 1 es 7, es un número primo. Mersenne intuyó que para que 2 a la n menos 1 fuera un número primo, había que elegir valores de n que a su vez fueran números primos. Sin embargo, ello no basta para garantizar que 2n menos 1 sea un número primo. 2 a la 11 menos 1 no es un número primo, aunque 11 sí lo es. Mersenne habría predicho que 2, 3, 5, 7, 13, 19, 31, 67, 127, 257 serían los únicos valores de n no mayores que 257 para los que 2 a la n menos 1 es primo. Un número de la magnitud de 2 elevado a 257 menos 1 es tan enorme que la mente humana nunca podría verificar el fundamento de la afirmación de Mersenne. Quizá fue esa la razón por la cual hizo tranquilamente una afirmación tan audaz. Creía que la eternidad no bastaría para establecer si esos números son primos. Le guió en la elección de esos números la demostración de Euclides sobre la existencia de infinitos números primos. Se trata de tomar un número como 2 elevado a n, que es divisible por muchos números, y añadirle o quitarle una unidad con la esperanza de que resulte indivisible. Aunque no tuviera la certeza de generar números primos, la intuición de Mersenne era correcta en un aspecto. Dado que los números de Mersenne son adyacentes a 2 elevado a n, es decir, a números dotados de una gran divisibilidad, existe un método muy eficaz para verificar si se trataba efectivamente de números primos. El método fue ideado en 1876 por el matemático Edouard Lucas, cuando descubrió la manera de confirmar que en el caso de 2 elevado a 127 menos 1, Mersenne había acertado. Este número primo de 39 cifras siguió siendo el mayor conocido hasta los inicios de la era de la informática. Armado con su nuevo método, Lucas consiguió desenmascarar la verdadera naturaleza de la lista de Marsan, la lista de los valores de N, que según el monje francés haría que fuera un número primo, estaba lejos de ser exacta. Marsan se había olvidado de 61, 89 y 107, y había incluido erróneamente el 67, pero estaba absolutamente fuera del alcance de Lucas. Quiero compartir con ustedes esta décima improvisada por uno de los grandes repertistas cubano, Pedro Guerra, cantando con otro grande, Orlando La Guardia, hace ya muchos años. Todo ocurrió por los años 1968, 69 o 70, cuando ya Pedro era un hombre muy mayor y Orlando un joven repentista y en ascenso, al que llamaban por su bravura el peligro de cualquiera. Dicen que en plena controversia Orlando le dijo a Pedro Guerra que ya él no era nadie, que ya estaba muy viejo y muy acabado para improvisar. En resumen, que él, Pedro, no tenía cualidades para enfrentarse con un repentista joven como el propio Orlando. Dicen que a todo esto, con la calma y la ironía que lo caracterizaban, Pedro Guerra respondió: el mismo que era yo soy, como me llamé, me llamo. Amé las cosas que amo y hacia donde iba voy. A ti puede ser que hoy la fama te diga ven, pero el fracaso también puede guitarte de atrás. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y con permiso de quién? Lluïsina Ablanera. Mi abuelina Lluïsa y era ablanera, y era más buenina. Mira, reondina y morena, preñadina tas, ¿cuándo será el día en que parirás? Sábesla, la blana, y siempre mos les contaba pelenueche junto al yar, y que pa otros yaos ya hacía carbón y cocines y eso, pero ahí arriba en el monte, que nosotros somos de un pueblín que se llama El Caleyu, ahí pen riba San Román de Candamo, pues nosotros, y era nada más el yard en suelo, todavía. Y como y era nada más acabar la guerra, pues mandábamos a todos nietos pa allá pa'l pueblo, que aquí abajo no había nada para comer, y allí en la aldea por lo menos había castañes y ablanes, y maíz y esas cosas. Y sentábamos nos pelas nueches allí todos los guajes, que ella tuvo 6 fíos, y éramos un carrao de primos, y sentábamonos allí en el escaño a comer les farrapes o el mangarau, aquel que mos facía, o les casteñines esmondiaes con la lleche, y pa tenernos entretenidos contábamos siempre cosadilles y cuentos. Una cestiquina llena de ablanes que pel día se acuellen, pela noche se esparramen. Les estrelles siempre nos estaba contando cosas. Y era ruinina, ruinina, peque ruinina. Habla yaduca como les ablanes vielles, y era más buenina. Y pa sacar un rialuco, de vez en cuando, pues vendía ablanes, y era ablanera. Y como ya éramos tantos guajes en casa, pues mandábamos muchas veces a nosotros a buscallos garrapiellos per allí pel monte, per todos aquellos ablaneos. No, pero ye mentira, ella les ablanes comprábalas en grau en el mercado, porque per aquella zona casi nun la había, además, que yeren ablanucos pequeñacos, nun daben nada. O ablanonos, de esos que son más largos, como bellotes, que son duros como piedres. Que nun hay quien los casque, nun hay diente que los encete, y eso nun valien. Pero yera igual, ella mandábanos igual, ella yera más, pa que creyéramos que la ayudábamos y pa tenernos entretenidos. Y luego, eso sí, ayudábamos a escolleles que nun tuviere furaco, que nun tuviere hueques, y luego ya curábales col fuego, la fumáes y ale, vendíales. Y había que curales nel sardu, nel ciebu, en riba el yar, col la calor y el fumo, nun ciebu, que yera sina como un cribu con furacos, de bares de ablanu tamién, como una banastra grandona, de 1 metro o asina, de bares. Y claro, tenía munches rendiches, y echaba allí les ablanes y col calor del yar curaben. Y luego, a última hora, pa dallos la color bien guapo, encendía otro fuego de felechu verde, que da mucho calor y mucho fumo, y ale, ya taben. Turraes, precioses. A gloria sabían aquellas ablanes, allí curáes con la calor de espacín. Y con los cuentos, yo por lo menos nunca volví a comer ablanes como aquellas. Y luego sacabas yo brillo y todo, col mandil, una por una, antes de echarles en cesto pa' que brillaren más y tuvieren más guapes, la provina. Y luego los domingos y las fiestas marchaba a vendeles. ¿A quién iba a vender ablanes nes aldees que les comían todo el mundo cuando quería? Tenía que ser nubieu. O los miércoles en el mercado en grao también, que xuntábense allí toles ablaneres de todos los pueblos, pero en grao menos. Y ella agarraba la cestuca los domingos bien temprano, a las 4 o 5 de la mañana, y ponía y mullío nuevo a les madreñes que no imancaren, que de aquella ni calcetos ni escarpinos ni nada, y echaba a andar pol monte abaixo col cestín y el mandilín limpio y la toquilla, y ale, camín dubieu. Y cuántas veces diba andando, o si non en San Román garraba el tren y llegaba y poníase ahí pel Parque San Francisco toda la mañana, o pel Bombé, o pela Calle Uría, o pela Estación del Norte, o pel Parque, o pa la Catedral, o pa les iglesias, pa onde ella viera xente, y ale. Diba vendiéndolo col botucu, que yera un botucu de yatón, pa midiles y ala, y a esperar pa la hora al fútbol, que yera cuando más se vendía. Y luego pues marchaba ya pa'l campo fútbol y poníase allí a la puerta y col botucu y la manieguina a vender hasta que no había xente o hasta que les acababa. Y luego otra vez pa grao. Y cuántas veces tenía que quedase a facer nueche pel camín, nalgún sitiu conocío, nalgún payar. Y pela selmana, cuando non había mercado o romeríes, pues en casa a bregar con nosotros. Y pel verano, como había munches fiestes, pues pa acá y pa allá, pa Grau. Y pa Pravia, y pa Xixón, y pa Trubia, y pa Vilés, pa San Agustín, y pa San Xoán, pa San Mateo, y pa un yao, y pa otro, y pa onde hubiere romeríes. Pal Prau la fiesta. Y munches veces, como sabía que me gustaban mucho las romeríes, y a mí quedaríame mucho, decíame ella. Ala, Pepín, ven conmigo pa ayudarme. Y llevábame con ella, y dábame hablanes, y era más buena. Y sabía muchos refranes y muchos cuentos de les hablanes y de todo. Y era pequeñina, ruinina, mirigunina. Y 6 fíos tuvo, y 3 o 4 que morrieron. Y tantos nietos, y era más buena. Y si ves la vida que llevó la probitina, comió güelu manolón, el vagu del, que nun traballaba y nada más que yera pegai palos, y con la petrina y todo, que la traía crucificada. El yera sacristán y mozu cantor, pa los entierros y esas cosas. Y era más fartón y más malu. A ver si aciertes esta. Ave y nun vuela, llana y ye torcía. Y si nun me aciertes esta, borriquín pa to la vida. Solution. It reminds us of an unnatural, supernatural solution. It's rainy revolution. solution is mini revolution. Lost between reality and psychology. 1990s mentality is described by the honorable truth message, which is true knowledge is so priceless, which is so true. Rain, rain, stay here. Woo! Love that power, brothers and sisters. Ha ha! Raise your hands up high and let me see the colors of your beautiful skin. Now the ceremony begins. Lord, let the heavenly rain cleanse. Run into your nearest rainbow to grab hold and ride on. Each color, learning the importance of each color. Oh yeah. Let it rain, let it rain, let it rain. Let it rain. Ah. Yes. Let it rain, let it rain. Let it rain. Oh yeah. Let it rain. Uh-huh. Let it rain. Yeah. Let it rain. Oh, let it rain. Yeah. El punto de vista budista considera la función del trabajo por lo menos en tres aspectos: dar al hombre una posibilidad de utilizar y desarrollar sus facultades, ayudarle a liberarse de su egocentrismo, uniéndolo a otra persona en una tarea común, y producir los bienes y servicios necesarios para la vida. Las consecuencias que se derivan de esta perspectiva son interminables. Sería poco menos que criminal organizar el trabajo de tal manera que llegue a ser algo sin sentido, aburrido, que idiotice y enerve al trabajador. Eso indicaría una mayor preocupación por las mercancías que por la gente, una diabólica falta de compasión y un grado de inclinación hacia el lado más primitivo de la existencia que destruye el alma. Igualmente, esforzarse por el ocio como una alternativa al trabajo sería considerado como una total malinterpretación de las verdades básicas de la existencia humana, es decir, que el trabajo y el ocio son partes complementarias de un mismo proceso vital y no pueden ser separadas sin destruir el gozo del trabajo y la felicidad del ocio. Desde el punto de vista budista, por lo tanto, hay dos tipos de mecanización que deben ser claramente diferenciados. Uno que ensalza la capacidad y el poder del hombre y otro que transfiere el trabajo del hombre a un esclavo mecánico, dejando al hombre en la posición de tener que servir al esclavo. ¿Cómo hacer para distinguir uno del otro? ¿Es el artesano, dice Ananda Kumaraswamy, un hombre capacitado para hablar con igual autoridad tanto del moderno Occidente como del Antiguo Oriente? ¿Quién puede, siempre que se le permita, trazar la delicada distinción entre la máquina y la herramienta? El telar de alfombras es una herramienta, un mecanismo para sostener bien estiradas la urdimbre de hebras, para permitir que la lanzadera teja alrededor de ellas llevada por los dedos del artesano. Pero el telar a motor es una máquina, y su importancia como destrucción de cultura se basa en el hecho de que la máquina hace la parte esencialmente humana del trabajo. Es evidente entonces que la economía budista debe ser bien diferente de la economía del materialismo moderno, porque el budista ve la esencia de la civilización no en una multiplicación de deseos, sino en la purificación de la naturaleza humana. Esa naturaleza, al mismo tiempo, está modelada básicamente por el trabajo del hombre. Y el trabajo adecuadamente realizado, en condiciones de dignidad y libertad humana, es una bendición para los que lo hacen y para sus productos. El filósofo y economista indio Kumarappa resume este tema como sigue: si la naturaleza del trabajo es apreciada y aplicada debidamente, estará en la misma relación con las facultades más elevadas que la comida con el cuerpo físico. El trabajo nutre y reaviva al hombre más elevado y lo impele a producir lo mejor de que él es capaz. Dirige su libre albedrío a lo largo de los caminos apropiados y disciplina al animal que hay en él por cauces progresistas. Finalmente proporciona una excelente experiencia para que el hombre ensanche su escala de valores y desarrolle su personalidad. Algo grande queremos hacer. Un canto caposo, un canto azoli. Empezaremos a cantar. Aquí yace muerto Agute. Ahora yace en su ataúd. La muerte se anunció ante él. Oh amigo muerto, tendido en tu ataúd, vuelve otra vez para soltarte de tus lazos. Ahora todos vosotros sabréis ya que dentro de mi cuerpo ha fenecido el mundo. Dentro de Agute ha muerto la palabra. ¿Quién es el que la destruyó en mi cuerpo? La muerte fue quien se la llevó. Un guerrero la arrancó de mi cuerpo. Ahora me toca a mí cantar. Vive en un trueno. Fue sobre el árbol el fulgor de mi relámpago y lo abatió. ¡Ea, marchémonos! Oigo pasos, acerca gente. Un mal hermano anuncia su presencia. Inoportuno viene. Buenas noches, nos despedimos ya. Estos han sido los capítulos prohibidos de Corintiado, un 11 de enero. Hasta la semana que viene. Encantado.